Desde el corazón de Argentina se viene escuchando La Bulla, amplificando voces. Radio La Bulla, FM 100.5. El planeta Tierra ha sido dominado por el hombre durante siglos. Pero ahora llegó una invasión femialien para transformar el mundo. Alienígenas feministas. Revolución para la evolución. Escúchanos viernes de 22 a 23 horas por www.labulla.org. Abduzcamos al patriarcado. Buenas noches, bienvenidos a Alienígenas Feministas por Radio La Bulla. Mi nombre es Débora Cara y los voy a estar acompañando en esta noche de viernes en la ciudad de San Luis. ¿Qué es este cuarto? ¿Qué es esta luz de su interior? Damos comienzo a un nuevo programa de Alienígenas Feministas, viernes 15 de junio del año 2018 en el planeta Tierra, y tenemos novedades. Se aprobó la media sanción de la ley de aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso. Estamos de festejo, las feministas alienígenas. Bueno, continuamos. Ahí estábamos pasando un audio sobre los festejos que fueron en el Congreso. Un millón de mujeres se movilizaron en el Congreso. Momento histórico, emocionante para la lucha de las mujeres feministas. Marea verde, alegría, alegría, mucha alegría, mucha emoción, muchas ganas de encontrarnos, abrazarnos entre todas. Nos pasó, por ejemplo, a mí, que estaba en el trabajo, digo, listo, se aprobó media sanción, digo, ¡ah! Me pongo a gritar acá y no podía. Así que bueno, apenas salí me fui volando a la plaza a encontrarme con las pibas. Me crucé a Sofi, una amiga, en el bondi y digo, ¡ay, Sofi! Nos abrazamos, gritábamos, nos miraba la gente, pero no importa. Y bueno, de ahí nos fuimos a encontrar luego una noche extensa de vigilia para muchas. Algunas durmieron, otras no. Acá en San Luis se reunieron en distintos puntos de la provincia. Se comenzó la vigilia a las 10 de la mañana en la Universidad Nacional de San Luis. Ahí dio comienzo la colectiva feminista Negrita Garayalde con la transmisión en vivo en el cuarto bloque. Luego de ahí nos trasladamos a la Plaza Pringles, donde estaba la grupa Ultravioleta, que organizó también una transmisión en vivo en la Plaza Pringles, donde acudieron muchísimas personas. La verdad que muy importante para la provincia de San Luis. Y luego, a las 22 horas, se trasladaron todas las femis a Casa Azul, a donde se terminó de transmitir durante toda la noche lo que estaba pasando en el Congreso, ¿no? Tengo entendido que algunas estuvieron toda la noche. Obviamente salieron festejando las calles como locas. Yo no pude porque me tenía que ir, pero bueno, dormí media hora y después las encontré en la plaza al mediodía, ojeras todas, pero alegría. Ojeras, pero con sonrisas verdes, muy, muy, muy, muy verdes. Así que bueno, damos comienzo contentos, contentas por el aborto legal que se viene, que bueno, ahora tenemos que esperar la aprobación en el Senado y bueno, tenemos que esperar 3 meses. Bueno, ahora más que nunca nos vamos a movilizar para conseguir la aprobación de esta ley de aborto legal, seguro y gratuito. Ahora vamos con el primer tema musical con la banda Electroduendes, Salgo a la Calle. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar? Que no todos los días van a ser igual, no resisto esta rutina en esta mierda de vida. Necesito saber que algo va a explotar. Algo va a explotar. Porque tengo la necesidad, necesito saber que algo voy a cambiar. Estoy viviendo sin sentido, este sistema no me deja avanzar. Recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado. Peleando, peleando, peleando, peleando. Escuchamos Electroduendes con el tema Salgo a la Calle. Continuamos con Alienígenas Feministas. 5 grados la temperatura actual en la ciudad de San Luis. Una noche fría en este otoño. Muy, muy frío este otoño. No como años anteriores, que a esta altura todavía teníamos calor el año pasado. Yo aún lo recuerdo. Continuamos. Quiero saludar a las mujeres de acá de San Luis que pudieron viajar hasta el Congreso. Y bueno, acá voy a pasar un poquito un audio de lo que ellas pudieron compartir en el Congreso. Quiero saludar a las mujeres de aquí y las que están allá. Bueno, esto eran las palabras de las compañeras de acá de San Luis, compañeras de ADEM. Saludos a Lore Mercado, que se pudo llegar hasta allá. Un orgullo para todas las mujeres de San Luis que nos representen allá y que se escuchen nuestros reclamos. Ahora vamos a continuar con un poco más de música. Ahora vamos a escuchar Perra Vieja, Perra Vieja. Vieja con su tema Perra Vieja, y ahora vamos a seguir con más música, y después de este tema vamos a tratar un tema que nos atraviesa a todas las mujeres, así que bueno, primero vamos con Ana Curra, Crimen Perfecto. Teléfono.

La esperamos para la próxima, a ver si puede venir. Pero bueno, ahora el vino lo arrancamos nosotros, nosotres, nosotras. Porque bueno, recuerdo que bueno, tenemos que empezar a tener un poco en cuenta el lenguaje inclusivo. A veces uno está acostumbrado, ¿ves? Acostumbrada a tener todo masculinizado, porque bueno, en la educación siempre se nos dio así. Y bueno, cuesta a veces deconstruir un poco lo que es el lenguaje y mucho más nuestras costumbres. Así que, como se dice, estamos en proceso de construcción, porque lamentablemente todos somos hijos del fucking patriarcado. Pero bueno, ahí vamos, en deconstrucción, con lucha. Ya tenemos media sanción por el aborto legal, que es algo muy importante para las argentinas. Pero bueno, estaba viendo también las repercusiones del tema y estaba viendo la parte negativa, ¿no? Vi personas que no están a favor de la ley y que agredían a las chicas que bueno, que andaban con los pañuelos verdes, criticaban, insultaban el pañuelo verde. Eso no está bueno. Creo que está bueno quizás acercarse, informarse, charlar, debatir, pero no llegar a la agresión, porque yo estuve en la plaza y gritaban a las chicas con el pañuelo verde, asesinas, no sé, locas, dan asco, pasaban provocando. Y yo, así, de esa forma, no vamos a lograr nada, porque la verdad que las pibas estaban tranquilas. No es por defenderlas ni porque yo también esté a favor del aborto, porque creo que reaccionando de mala forma le damos el gusto a estas personas que están provocando, y no está bueno. Están publicando cosas muy fuertes. Hace un ratito estaba leyendo una noticia que la escracharon a una amiga. Ay, vos y todas las que te siguen, qué sé yo, ojalá te mueras, bla, bla, bla. O sea, no está bueno. Y bueno, también tienen que tener conciencia que, bueno, si uno hace estas cuestiones así de públicas, no sé, capaz que no le favorezca para su persona. Así que bueno, debatamos, no nos peleemos, si no gana el patriarcado, si nos matamos entre todos. Así que no está bueno. Vamos a continuar con el programa. Espero que no me estén esperando la salida. Ah, the pro-life people. Nah, está todo bien, pero yo no ando persiguiendo católicos, diciéndole no creas en eso, no sé. Es como que piensan que todas las feministas andamos quemando iglesias por donde sea, y la verdad que son un montón y están todas intactas y las siguen remodelando. Así que bueno, no digan cosas que no son. Así que bueno, vamos a seguir con Alienígenas Feministas. Vamos a tratar de seguir cambiando este mundo. Ahora vamos a escuchar a María Femse, Filosofía Feminista. No me sirves, no me grites, que vos no me conocés. Yo me he visto pa' mí misma, no para que me acosés. Las calles también son nuestras, como la noche. Camino sola porque quiero, no me invites a tu coche. No quiero miradas babosas, yo ya sé que soy hermosa. Vos decís que sos galán, man, pero tu piropa cosa. Asquerosa las miradas, me siento insegura. Ande sola, me dicen, caminando por calles oscuras. Soy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy, me hice la rebeldía en el rompero. Filosofía feminista contra la cosa. Callejero hoy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy, venció la rebeldía en la rompero. Filosofía feminista contra el acoso callejero. Yo solo voy por la noche mirando las estrellas. He salido solamente pa' poder jugar con ellas. Llevo rato dando pasos y miradas me atropellan. Me gritan zorra, puta mami. Se supone que así me hacen sentir bella. Señor piropiador, no se da cuenta que molesta. Cuidado que esta se manifiesta, que tu agresión apesta, no se queda sin respuesta. No me excuso si te irrita lo que pienso. Día a día el abuso se nos va volviendo intenso. Se justifican violaciones por la ropa que usamos. Me rehúso a callarme, quiero derechos humanos. Esto va

olvido, ya se olvido. Tanto me quería, tanto me quería. Y ya se olvido, ya se olvido. Qué tristeza, no lo digo, solo por su amor. Me da bronca y me da pena como se olvidó en un segundo. Control al super, a todo lo que tuvimos. Y el amor que me decía, vele. Cumbia Queers, tanto me quería. Y ahora vamos a pasar a escuchar el discurso que dio en el Congreso Victoria Donda. Nosotros estamos discutiendo aborto legal o aborto clandestino. La clandestinidad mata. Quienes voten que no, votan por un sistema de clandestinidad. No están votando por las dos vidas, porque si no hubiesen presentado un proyecto derogando el artículo 86, que sí autoriza el aborto. Si defienden las dos vidas, hay que defender todas las vidas, incluso la de los hijos de los violadores. Pero no se animaron a hacer eso, porque muchos no están de acuerdo con eso. Entonces no mientan, no defienden las dos vidas, defienden el statu quo. Cuando a una diputada se le presenta, que está en la oposición, en la, digamos, en quienes están en contra, se le preguntó por qué estaba de acuerdo con un aborto a una mujer víctima de violación y no con la legalización y despenalización del aborto, esa diputada respondió, porque una mujer violada no está ejerciendo la libertad. La que consiente una relación sexual se tiene que hacer cargo del resultado. Entonces digan la verdad, no defienden las dos vidas, penalizan a la mujer por ejercer su libertad. Nosotros queremos una Argentina de iguales, donde las mujeres también podamos ser libres. Y para ser libres de verdad, tenemos que terminar con esa clandestinidad y dejar de ser hipócritas. Muy bueno. Muy bueno el discurso de Victoria Donda, y seguimos festejando esta media sanción de la ley de aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. También vi publicaciones de apoyo desde otros países hacia la Argentina, países donde ya está legalizado. La verdad que este momento lo van a tener que estudiar en el futuro. En historia. Se lo van a dar en las clases. No, bueno, perdón, capaz que me voy un poco. Me voy. No. La verdad es un tema muy importante y lo que es más importante es llegarse la información. Cuando uno tiene una duda, buscar información, acercarse a las personas, debatir, charlar, porque a veces uno habla desde su ignorancia y a veces no sabemos lo que viven un montón de mujeres y no podemos estar juzgando o decidiendo sobre lo que tengan que hacer las demás. Ahora empezó el mundial y no sé, ya se olvidaron, qué sé yo, pero como yo decía, en este mundial aborto legal vamos a tener, es el mundial de las mujeres este, así que no nos jodan, ¿sí? Bueno, vamos a seguir cerrando con este programa de feministas alienígenas. Te recuerdo que nos podés escuchar a través de la 100.5 en el barrio Rawson de San Luis, y si no, también podés escucharnos a través de internet en el www.labulla.org. Ahora vamos a dar cierre a este programa, segundo programa de feministas alienígenas. El Mati ahí en la operación, y acá tengo siempre compañeres que estamos disfrutando de este vino que fue sorteado, pero bueno, la ganadora no pudo venir, así que le vamos a dar una chance más a esta ganadora, si se quiere venir el próximo viernes a compartir este vino acá en Alienígenas Feministas, y nos divertimos un rato. Damos cierre a este programa, vamos con actitud. Vamos con actitud y damos cierre a este programa. Hasta la próxima. Los que de vez en cuando te duelen y luego dejas en frío. Los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta. Y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia, como ángeles en resistencia. No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría. No es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Sicre dari wo, sicre dari dari e. Desde Argentina al mundo te lo canto para usted. Sicre dari wo, sicre dari dari e. Nos interesa, las palabras son solo palabras y nunca podrán llenar el vacío en la mesa. Que está famélica, anémica, la indiferencia sin decencia en Sudamérica. Y en las villas, no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla, a la batalla como Pancho Villa. Guerra de guerrilla como el Che Guevara, o como el comandante Chávez en democracia, o como Evo Morales, guerrero aymara, presidente en tu propia cara. En tu propia cara, que se descascara. Hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. En cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario, son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico. Enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos. Suicidios, genocidios antropológicos.